Apágame la luz. Una inspiración especial del man que es pobre pero millonario en flow. Vende la canción pa' los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Vende la canción pa' los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Vende la canción pa' los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Vende la canción pa' los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Todo el mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Yo bailo en lo oscuro para el disimulo. Te presiono duro frente a un muro. Traigo protección para estar más segura. Estar contigo es todo un lujo. Para los quemones, para las infieles. Para que la debe y también para que la teme. Pues con mi canción a la pista todos tienen. A toda la soltera le causa placeres. Con todo el mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Bueno, mi gente, si el día le prendió la luz, vamos a pedirle que la apague nuevamente. Todo el mundo sacando a su pareja directamente a la pista. A la cuenta de tres, quiero ver todo el mundo con el paso del elevador. Tú sabes, ¿no? Ya saben. ¿Están listos? ¿Ok? Ya saben. Uno, dos, tres. ¡Guajá! Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba abajo. Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro. Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Wah wah. Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro. Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro. Ah ah ah ah ah ah. You know that. Bueno, si quieren pueden seguir haciendo el paso en el elevador. Y si les gustó, a la canción le pueden dar full lock. Comiénsela de nuevo si les gusta. You know that. Yo sé que les gustó. A la chica, a los chicos, con su chica. Esto es, tú sabes, pa' vacilarla nada más. El C-Star, el man que es pobre pero millonario en flow. El santo, Joe Baldi, Alan Black, Twins. You know that. Esto es Ñakata Style.